peces lilas, siempre felices, nunca deje de recordar. Esa es la idea de conciencia de Krishna. Smaranam dhyan, dharanam dhyan, dhruvanu, smriti, samadhi. Los pasos de absorción, los pasos de identificación, los pasos del recuerdo, los pasos de paz interna, alegría, convicción, fe profunda. En los momentos de las tribulaciones, y no es siempre fácil, pero es así, que no hay mal que por bien no venga, dice, ¿no? Y es así, y más le vale a usted de verlo así, porque igual cuando le vienen los malos es cuando lo tiene que recordar, que no hay mal que por bien no venga. No crea que es fácil decir, pero en el momento, cuando nos robaron en Vendavan, yo pensaba, ¿qué es lo bueno que viene de esto? ¿Eh? Pensaba, ¿es posible, Krishna? ¿Cómo es eso? Te está robando a ti mismo. ¿Eh? No tengo nada así. Entonces, ay, Krishna. Pero siempre es así. Los momentos de esta vida, las tribulaciones son así, que uno tiene que ver a Krishna en todo, porque Krishna está esperándote a ti. Krishna está esperándote y Krishna le ha dado todo. Por ejemplo, recordar el Rasa Lila. Semejante recuerdo. Pero es para muy elevados almas, gente muy avanzada. Pero yo tengo otra lila que recordar. Es el lila de Srila Prabhupada cantando con un bongo en el Tompkins Square Park, rodeado de borrachos y marihuaneros y sexópatas americanos. En medio de ellos, él con su tamborcito, Haribol, Haribol, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Eso para mí es más asombroso que el Rasa Lila. Perdónese, Krishna. No lo quería comparar, pero... Pero la verdad, ese es un baile. Prabhupada, pues Krishna tocando la flauta en Krishna. Krishna toca la flauta en Vansivad. ¿Quién no correría? Pero ese Swami, allá, en medio de todo este rollo de locos y locos y re locos. Y él en medio de ellos, cantando, y no solamente esto, sacándoles las mañas. A las gopis Krishna no les tenía que sacar ninguna maña. Ellos ya estaban apegadísimos a Krishna. Ellos estaban enamorados. Ellos ya habían orado a Katyayani, por favor, regálenos Krishna como marido. Esas estaban reflechadas. Entonces, bueno, Krishna toca la flauta, pues corre. ¿Qué le importa que digan lo demás, no? Pues que nos echen, ¿qué hacemos? Pero estuvimos con Krishna. Pues, ¿quién no corre si Krishna lo llama? Pero Prabhupada, claro, él tenía Krishna adentro, Radha y Krishna en su corazón presente, y Mahaprabhu Nityananda en su cabeza bailando continuamente. Eso sí, pero el milagro trascendental, que esas lilas siempre felices nunca deje de recordar, para que no me caiga en la locura de este mundo material, la locura de las discotecas, la locura de las drogas, la locura de la fama, la locura de la vanidad. Yo voy a lucir, alguna locura más en este mundo. ¿Para quién vas a lucir en este mundo? De repente para algún sexópata, pero no vas a lucir para el mundo porque no eres tan atractivo, perdone decirlo. Cuando no se entiende esto, Krishna es el supremamente atractivo, Krishna es el infinito encantador. Nadie de nosotros, ni tenemos nada de ofrecer. Krishna tiene opulencias. Krishna tiene opulencias infinitas y esas opulencias son tan espectaculares que cualquiera que escuche de ellos o tiene contacto con ellos se siente tan lleno, tan feliz. Mira, Srila Prabhupada nos mostró una forma de vivir feliz sin droga, sin dinero inclusive. Claro, Lakshmi es una energía de Krishna, uno tiene que trabajar, si no tiene Lakshmi, si quiere tener un templo como esto, pues es un tremendo esfuerzo, ¿cierto? Una tremenda tarea para tener este templo. ¿Cuánto Lakshmi no entró aquí? Prabhu Sudama dio su donación, después cuántos devotos no han camellado, aguantado para que ese templo esté aquí en pie, ¿no? Ese es algo inédito para Ecuador y para la economía de Ecuador, más por lo menos la economía de los devotos. ¿Eh? Para el resto del país, no. Los petroleros ahí, ellos no saben ni qué hacer con su plata. Pero bueno, punto aparte, ¿no? El punto es que en este lila de Krishna se esfuerza uno de tener realmente una conexión con los planes infinitos. Los planes infinitos del Señor Supremo son tan hermosos, efectivamente son. Y después vamos ¿a dónde? Vrindavan, jardín ecológico, un paraíso de Krishna en este mundo, un verdadero paraíso, no por los árboles, de estos hay muchos, no solamente aquí en Ecuador, en todos lados, pero porque ahí está Aranya Maharaj, ahí está Prema Vilas, ahí están devotos consagrados, te hace algo muy bonito, hace un oasis donde uno puede llegar y puede practicar vida espiritual, donde hay cosas tan hermosas como un perro que viene a Mangal Arti y donde el Señor Chaitanya riega su misericordia, Dios mío, ¿no? Y donde hay una energía muy, muy especial de amor trascendental. Bueno, le cuento que realmente nuestro trabajo de predicadores es algo muy, muy grande, muy importante. Ese es lo más importante de toda la vida. Entonces, el devoto, el regalo que Srila Prabhupada nos dio, el regalo inédito, el regalo maravilloso, Él nos puso feliz tal cual. Claro, con mucha tarea, con mucho trabajo, con cantidad de cosas, pero Prabhupada nos hizo feliz tal cual. Eso es increíble. ¿Feo o bonito? ¿Moribundo o recién nacido? No importa. Pues qué tal que yo me tengo que morir ahora en ese momento, ¿significa que todo se me acabó? No, es el momento que a todos nosotros toca llegar. Entonces, tal cual, el momento de la dedicación a Krishna hace tu vida todo auspicioso, hace todo trascendental. Esa es conciencia de Krishna, ese es el regalo de Prabhupada. Es un místico, y no solamente en la teoría, porque Prabhupada nos dio tantas tareas. Claro, cuando hablamos de las mayas no parece así, ¿no? Cuando comenzamos a chismosear tampoco. Peor cuando hablamos calumnias. O cuando pensamos, ponemos a escuchar lo que dice la mente tonta. Oh, eso está grave. ¿Eh? Pero cuando pensamos lo que Krishna ha hecho por nosotros, lo que está haciendo, lo que está ofreciendo, todo lo hermoso que es conciencia de Krishna, a cada segundo, ahí sí, veas, porque me siento así, me siento muy afortunada. Uno ve las maravillas que Krishna hace a través de los diferentes devotos, a través de los diferentes planes que Él tiene. Y nos mantiene unidos luchando por una causa. A veces los devotos dicen, a mí no me gustan las reuniones. Y yo, bobo. La reunión es lo más lindo que hay. Claro, cuando los devotos se pelean en las reuniones, pues mándalos a 108 vueltas a la placeleta de la humildad, por favor, ¿sí? Y rapidito, porque no queremos ver a alguien ego falsudo allá, alzado, alterado. Eso no lo necesitamos, ¿no? Eso no pertenece, pero... Y algunas personas me dicen, Maharaj, siempre hay reuniones, y después no se hace lo que se dijo. Y yo dije, ¿y qué? El éxito de la reunión es que hubo reunión. El éxito es que nos sentamos juntos y nos miramos la cara y sonriemos, decimos, qué lindo que tú estás acá. Claro. Es muy lindo que estás acá. Que no andes loca en algún lado haciendo tonterías. Es muy lindo, estamos muy felices. Simplemente quédese aquí, ya seguimos felices. Entonces, alguien dice, uy, sí, me quiero. No tengo que hacer nada, ya están felices y yo estoy aquí. No, así tampoco, ¿no? Estamos felices cuando usted está aquí camellando, ¿no? Por la causa de Krishna hay de dar el amor, hay de dar el sudor, hay de dar lo que hay, ¿no? Si uno no da nada, pues entonces, ¿cuál es el gozo? ¿Cuál es la riqueza? ¿Cuál es la opulencia? No. Hay de esforzarse. Entonces, así adelante y sin desanimarse por nada. ¿Desanimarse de qué? Con ese sol, con esa tierra, con este mar. Que se desanimine porque tus deseos materiales no sean satisfechos todos. Pues los deseos materiales de nadie son satisfechos. Y cuando son satisfechos, luego lo pierdes y luego duele más que nunca haberlo tenido. Entonces, la cosa duele en el inicio o duele en el fin, pero siempre duele. ¿A qué tiene tanta esperanza de alegría material? No es posible. Imagínense, todo el mundo quiere ser bello. La belleza no opulencia de Krishna, él es el más bello. Entonces la muchacha cuando mira en el espejo dice, uy, qué tal, qué bello soy, no soy. A ver, me pinto un poquito aquí, a ver, aquí, me falta esa acá, qué terrible, ¿no? Entonces, ok, pero algunas muchachas sí son tan bellos que a los hombres les sale la lengua para afuera, ¿no? ¿No? Y pierden el control sobre sí mismo, ¿no? ¿Eh? Es verdad. Pero esa pobre muchacha que es tan añorada por los hombres lujuriosos, espérala, mírala 30 años después. Se fue. Ahora se ve como la abuela. ¿Mm? Bueno, una bonita abuela, obviamente, pero abuela es abuela. Entonces, ¿quién se apega a la belleza de este cuerpo? Es un tonto. Ese no es nada. Ese es simple un pequeño incentivo. Bueno, claro, Krishna misericordia. Imagínense, todos seríamos feos. Imagínense como una película de monstruos todo. Pues ya nos hubiéramos acostumbrado, ¿no? Porque los mosquitos se enamoran de las mosquitas también, ¿no? Y las cucarachas tienen novia también. Entonces, tranquilo, ¿no? Entonces, es como el amor hace ciego, ¿no? No se preocupen de nada, es todo relativo, es toda ilusión. ¿A qué se va a enredar en este mundo? Apéguese a Krishna, apéguese a los dulces pasatiempos de Krishna. Cuando Krishna viene a este mundo, él exhibe unas opulencias y sinceramente yo le repito esto, recuerda a Srila Prabhupada, recuerda a esta alma que vino a este mundo para llevar al Kali Yuga el mensaje del amor, el mensaje del santo nombre de Krishna. Y cómo él pescó a mí o a Ascalita, Prabhu, no lo entendemos nunca. Imposible. Nos pescó. Eso por eso en la Biblia también Jesucristo comparan a veces la prédica como pescar, ¿no? A ver quién muerde el anzuelo, ¿no? ¿Eh? Con el anzuelo con Mahaprasadam y con un libro trascendental o con una reunión hermosa. Pero realmente uno no sabe cómo es posible entre toda esa locura vino Prabhupada y dice venga para acá y puedes hacer servicio a Krishna. Entonces, espiritualidad universal, amor universal. Eso es lo que realmente vemos en el devoto puro. Él tiene un amor que es para todos. Srila Prabhupada, por ejemplo, tenía discípulos muy ricos. Algunas que eran fabulosamente ricos, como el Alfred Ford, que regaló a Prabhupada cantidades de cosas para la prédica y todo. Maravilloso. Pero Prabhupada no estaba al lado de ellos. No, Prabhupada se fue a Nairobi, donde después que Prabhupada llegó, desapareció toda su ropa. Su servidor había lavado la ropa, lo cuelgó en la mañana. Y cuando Prabhupada fue a dar la clase, vio todos los brahmacharis puestos su ropa, el uno su camisa. Estaban todos y Prabhupada dice, Nairobi. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, el Prabhupada no se estaba apegando a las facilidades que Krishna le daba por X circunstancias. No, él estaba ahí donde estaba cameleando, trabajando duro, levantando las almas y compasivo para con todos. Una vez Srila Prabhupada recibía una carta de un tipo colombiano que se llamaba Rico. Entonces, él había viajado a Estados Unidos, había comprado un libro, él y toda la familia eran drogadictos, todos, pero re drogadictos. Entonces, leían el libro, eso parece bueno, eso es algo mejor, pero aquí no hay. Entonces, escribían estos ricos, escribían una carta para Srila Prabhupada, a la dirección del libro. Oye, aquí en Colombia estamos muy mal porque no mandes a alguien para que nos cuente de esta maravilla de que usted está predicando. Prabhupada recibió esta carta y inmediatamente llama a su secretario. Hay que mandar a alguien a Colombia. Así comenzó la misión en Colombia. Solo para que sepas. Entonces, en Venezuela tenían un templo. Mandaron dos devotos, Javi y Haricharan. Esos dos devotos llegaron de Venezuela y Javi es, si usted lo conoce, un cantante conocido llamado Ilan Chesta. Entonces él se había rendido y Prabhupada mandó a ellos para comenzar la misión en Colombia y responde a la carta de los drogadictos. Algunos de ellos dejaron la droga, algunos se hicieron devotos, pero duro. Entonces Krishna es muy misericordioso. Krishna, el devoto puro, es siempre pendiente. Siempre pendiente de dónde hay servicio de hacer. ¿Por dónde me están llamando? ¿Quién me necesita? ¿Quién quiere hacer algo para Krishna? ¿Quién quiere dejar de ser una mayosa o un mayoso? ¿Quién quiere hacer algo de realidad? ¿Quién está dispuesto de seguir adelante con toda alegría en este mundo? Esa es nuestra gran pregunta, nuestra gran esperanza, la esperanza más grande del mundo que tenemos. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Sivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Rama Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Hare Gaura. Entonces, estas lilas siempre felices que nunca las dejo de recordar. Esa es la cosa, ahí te quedes firme. ¿Cómo vas a caer en maya pensando en Prabhupada? Pensando en cómo él se preocupó por nosotros, cómo él estaba ahí siempre dispuesto de ayudar a los devotos, cómo él animaba a todo el mundo. Imagínense, yo lo sé porque yo llegué a la conciencia de Krishna con recién 18 años. Y en una manera u otra, pues me toca de tomar parte en el liderazgo desde lo muy jovencito. Entonces cuando yo llegué en 1974, tres a Dinamarca, después cuatro como presidente del templo allá. De una vez tenía que manejar muchas cosas, imprimir libros en varios idiomas, etc. Entonces, yo escribía unas cartas a Srila Prabhupada. En una ocasión Prabhupada me contestó, dice, en lo que me refiero a este lugar, yo dependo 99% de ti. Cuando yo leí esto... Yo soy un alumnito, yo soy un bebé. Y ahí mi guru dice, yo dependo 99% de usted. Es como, ¿cómo se sentía? Pues, claro, se robó mi corazón con esa confianza, ¿sí? Con esa cosa, prácticamente, ¿sí? Cuando lo recibía me emocionó. Cuando lo recuerdo hoy, me emociono. No dejo de emocionarme eso. Entonces, eso es lo que pasa en la vida espiritual, que hay de tomar las cosas a pecho y ponerse. Yo no tengo ni idea de nada, sinceramente. Me asombré cuando fui mandado para Sudamérica. Eso fue un espectáculo. Yo no tenía ese plan, ese puramente arreglo de Krishna. Pero en un momento estaba sentado en un avión para irme a Sao Paulo, Brasil. Y yo de todo ese continente yo no sabía nada. Parece en la geografía estaba durmiendo yo. No había nunca escuchado una palabra en español, nada, nada. Entonces llegaba porque se había blupeado el presidente del templo. Se había blupeado y había dejado una deuda de $18,000. Y parecía que le iban a hacer al templo en Sao Paulo. Entonces me mandaron a mí. Y eso porque yo estaba cerquita. Yo estaba en Venezuela en este momento cuando llega la noticia. Estaba allá porque me habían enviado allá para hacer un trabajo de George Harrison, de editar un disco, el Radha Krishna Templo. Era una historiadita, ¿no? Pero como necesitaban, y yo había sido presidente en Suecia, entonces me dijeron, vaya ahí usted. Entonces, cuando yo pasé por encima de esta ciudad, el avión aterrizaba, yo nunca había visto una ciudad tan grande como Sao Paulo. Tremendamente imposible. Es una ciudad donde caben muchos países enteros. ¿Eh? Como 30 millones de personas en una sola ciudad. Y un océano de edificios rascacielos. No como en Europa, las ciudades grandes tienen como un núcleo en el centro, donde tienen sus 20, 30, 40 rascacielos, ¿no? Pero eso, el avión volaba como 20 minutos por encima de rascacielos. Yo miraba y decía, ¿dónde estoy llegando aquí? Lo único que yo sabía de Brasil era que había caucho, goma en la selva amazónica y que los indios cazan con esos tubos. Eso es lo único que yo sabía. Yo dije, no, Krishna, ¿qué pasó aquí? ¿Eh? O sea, sí, Prabhupada, conciencia de Krishna es a cada segundo de sorpresa. Y la sorpresa puede ser en la situación más hermosa y la situación más difícil. Es realmente, conciencia de Krishna es una aventura de misericordia. Y pasa lo que pase, siempre tú puedes ser entusiasmado. Y tú puedes predicar, tú puedes tomar todas esas cosas que Prabhupada nos ha regalado. Y ahora nos regaló la colección de la sabiduría védica. Mira, cuando yo comencé, entonces pensamos, pucha, en los templos solamente la gente encuentra unos libritos que a lo mejor no lo entienden mucho. ¿Por qué no hacemos algunos papelitos que se ponen en las entradas a los templos para que la gente reciba consejos de diferentes temáticas? Esto era la idea. Entonces, como teníamos tiempo, yo en la mañana le dictaba uno o dos, ¿eh? Y él lo escribía. Entonces lo mandamos, pero no nos imaginamos que realmente los devotos iban a hacer Sankirtan con esto y lleva este mensaje y a la gente en todas partes. Realmente eso nos quedó de plena sorpresa. Y claro, después sigue creciendo la idea, cómo se puede llevar, pues claro. Si usted mira los 60 títulos de la sabiduría védica, lo bonito es que hay algo para cualquiera. Algún tema tiene que preocupar a alguien, ¿no? Algún interés tiene que despertar. Entonces ya está el gancho para que comience a leer la filosofía Vaishnava y entra más. Entonces, asimismo, todos los días el Señor Krishna revela más planes, programas sofisticados, interesantes. Y yo solamente corro detrás de él, corro detrás de la orden de mi maestro, corre detrás de los devotos en lo que hacen. Vaishnava Maharaj haciendo conciertos y vendiendo mantras a la gente y poniéndolos a bailar y tocando con otros músicos conocidos que también comienzan a hacer música para Krishna. Todos son arreglos de Krishna, nadie se imagina. Cuando Vaishnava Maharaj se hizo devoto, me recuerdo todavía todo el detalle como si fuera ayer. ¿Eh? Entonces, primeramente él me dijo, oye, yo soy músico, esto, el otro. Entonces lo llevé a mis archivos y le toqué diferentes músicas Vaishnava. Le toqué esto para que él sabe que otros Vaishnavas también hacen música y todo eso. Entonces cuando terminé, yo dije, ¿sabe qué? Eso es todo de maya, puedes olvidar tu guitarra. y Maharaj, rendido. De corazón, ah bueno, entonces no guitarra, entonces cuelgo la guitarra. Y yo creo, mínimo 2 años casi no tocamos la guitarra, o más, 5 años, ¿sí? ¿No? Porque tenemos otras cosas de hacer, otras cosas más importantes, pues en ese tiempo no había misión Vrinda en Alemania, ni en Europa, ¿no? Mejor dicho, esos estaban, pues son 19 años atrás, entonces ahí. Dicen, pues no nos vamos a enrollar aquí, vamos a dedicarnos solo a la prédica del mensaje de Mahaprabhu. Entonces, asimismo, conciencia de Krishna se ha desarrollado con la Escuela Armonía de Arte Consciente. Hay muchas personas que ahora en día se identifican de hacer cosas bellas para Krishna. La opulencia de Krishna está invadiendo a la sociedad con conocimiento, con música, con baile. Aunque la gente todavía cuando ven un devoto en un dhoti, eso sí piensa es un pitufo o un extraterrestre o algo, ¿no? Y cuando vean que tiene una media azul y otra verde, sí, entonces piensan, no, ese se escapó de una película o algo, ¿no? Ese no lo pueden entender, ¿no? Los devotos a veces son demasiado desapegados, ¿no? Andan en la calle con una kurta con un hueco grande detrás, ¿no? Entonces alguien dice, Prabhu, ¿por qué esta kurta? No soy este cuerpo, ¿no? ¿Qué quieres, Prabhu? Entonces hay de nuevamente explicar la filosofía. Es verdad que tú no eres este cuerpo, pero este hueco en la camisa mejor no la vemos, ¿sí? Entonces, otra cosa es de los devotos, ¿no? Dicen que son desapegados. Entonces, muchas veces mal entienden, como nosotros somos medio estúpidos, ¿no? Entonces, no es que entendemos de una vez la cosa bien. Entonces, llegamos al templo, dice, hay de desapegarse de la familia. Llega el tipo en la noche con su bolsa de dormir. Entonces, yo digo, ¿y qué pasó con tu esposa, tus hijos? Hay de desapegarse, me dijeron. Pero, bravo, esa es tu familia. Sí, pero no dijiste que hay de olvidar la familia, hay de apegarse a Krishna. Yo vino aquí, dejé todo ahí. Ay, pero ¿cómo es el malentendido? Primero tiene que apegarse a la familia y después tiene que desapegarse. Ese es el Srimad Bhagavatam, ¿no? Porque si no cuides bien la familia, ese no va a ser renuncia, ese va a ser Falgu Vairagya, va a ser la renuncia de un mono. Mono muy renunciante porque no usa ropa, ¿no? Y muestra su trasero a todo el mundo, ¿no? Pero es un mono, ¿no? Entonces ese tipo de renuncia no es lo que estamos buscando. Entonces uno tiene que entender la filosofía. Entonces, en esa forma yo le pido a ustedes estas lilas siempre felices de Prabhupada y de la expansión de la conciencia Krishna, que nunca lo dejen de recordar. Y si pueden ir al Rasa Lila y recordar las instrucciones de Prabhupada y Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, la salvación de Jagai Madai, si pueden entrar en todo eso y pueden recordar todas esas cosas, mejor aún. Mejor aún, ya estás apegados a Srivas Thakur, a Srinivasacharya, Shamananda, Narottama, Ramachandra, a todas esas grandes personalidades que realmente eran los amantes de la verdad, los amantes de Dios, son los purificadores de la humanidad. Ellos te ayudan, ellos te levantan de la desgracia. Vaya nomás a la conciencia de Krishna con toda fuerza de tu alma y recuerda a aquellos que te van a guardiar, que te van a inspirar. Y le digo, aquí en este mundo de salir de Maya no es fácil, pero quien se asocie con los devotos y queda absorto en estas lilas, no se va a caer. No se va a caer para nada, porque ¿qué le espera a una persona cuando se cae? Pues primeramente le espera una vergüenza por no haber cumplido con sus ideales. Segundo, le queda de que los demás no le confían como antes. Eso es decepcionante. Cuando la gente que antes lo confiaron mucho a uno, ahora le tienen como, wow, no se puede confiar. Después le tienen la dificultad de levantarse otra vez de la malla. Porque donde te has caído también tiene que salir, ¿no? No es que puedas decir, yo estoy aquí caído, pero yo me quiero levantar quedándome aquí acostado. No, ese es duro. Cuando te bajaste tiene que subir. Y subir duele más que no haber bajado. Entonces, pero a veces Krishna ve a alguien orgulloso y le saca la alfombra. Cuando alguien es orgulloso y trata mal a otros devotos, espere nomás, y ya viene el mazote. Gracias por los mazos. Como canto Madhava Prakash. Entonces, en esa forma, yo le ruego a ustedes de ser muy consciente y seguir adelante con este mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Este mensaje hermoso. Entonces, si una persona se cae, pues para levantarse, como ya dijo, es más duro. Después, para que los devotos le confíen nuevamente, es mucho más duro. Y la gente que uno tenía bajo su cargo, están todos decepcionados, es como uno falló. Imagínese un papá fallando antes de los hijos. Es terrible. El ego de él está muerto casi, ¿no? Porque si uno falla ante sus propios hijos, pues... Y después uno dice, pero yo soy el papá. Ellos dicen, sí, sí, ya conocemos este cuento. Entonces, es terrible, ¿sí? Entonces, caerse no es nada. Y en tal, en caso que uno se cae, ¿a qué se cae uno en este mundo? Pues se cae a la droga. ¿Solamente para dañarse el cerebro? ¿Para realmente ponerse un hueco en la cabeza? La droga es tan fea, fea, fea, que no la puedes imaginar ni siquiera. La droga le hace de la gente, gente totalmente triste. Triste, triste, triste. Se lo garantiza. Lo he visto durante 50 años ya que hace la droga con gente. Los vuelve nada, los vuelve chiro de pisos, los vuelve despreciables, porque no cumplen con nada, no cumplen ni años. ¿No? La droga es algo que es la ruina de la vida humana. ¿Quieres arruinar su vida? Droguese. Entonces, caerse a la droga para ser un tonto número uno, otra vez, no, ese no. Y caerse al sexo, bueno, usted sabe, vida sexual en conciencia de Krishna, en una familia protegida, eso tiene bendición de Krishna. Pero el sexo ilícito, la vida sexual del placer no más, significa lamentaciones sin límites. Si tienes un contacto sexual, perdona que sea tan franco para ayudarles, ¿no? Si tienes un contacto sexual, por decir así, circunstancialmente, ahí se le ofreció una oportunidad y quiso disfrutar, bueno, y después no quieres saber nada de la muchacha, ¿qué pasa? Te llevas el cargo de haber roto un corazón, te llevas el cargo de un abandono. Un hombre, en el mismo momento que tiene una relación sexual con una mujer, él responde kármicamente por ella. Significa la desgracia y la tristeza que le toca a esta mujer después. Eso va a cuenta de él. Entonces, ese no es un chiste. Ese es algo... Ahora, vamos a ver, ¿qué tal que se embarazó? Ahora, todo el sufrimiento y todo el karma, todo lo que pase con ese niño, también va a su cuenta. Todo el llanto, toda la lamentación, toda la criminalidad. Cuando un hombre se une con una mujer sexualmente, esto se llama un matrimonio rakshasa. O Gandharva. Gandharva era cuando estaban todos enamorados y se olvidaron el tiempo y el espacio. Rakshasa es cuando está raptada la mujer. Pero la cultura védica dice que quien una vez toca a una mujer, responde por ella, kármicamente. Si dice, no, yo no, es culpa de ella. Ella me invitó. No vale una sola excusa. No vale. Mujer es sagrada. Toca mujer significa compromiso sagrado. Con matrimonio legal, sin matrimonio legal, con matrimonio religioso, sin matrimonio, no importa. Porque mujer es sagrada. Mujer es Shakti. Y quien abusa de Shakti, claro, y por eso las mujeres tontamente piensan, si yo logre que el tipo se acueste conmigo, después se va a casar conmigo, y después va a responder por mí, bobitas. esta matemática en Kali Yuga no funciona. Pues si funcionaría, yo diría hasta tendrá validez. Perdone ser tan libre mi pensamiento. ¿Eh? Si una mujer, al conseguir que un hombre se acueste con ella, en conseguir la pareja de su vida, y ahora va a tener su problema de familia resuelto en esto, pues sería una metodología Kali Yuga, pero formaría parejas. Pero no es así. No es así. El hombre que no cumple con Krishna, el hombre que no cumple con un maestro espiritual, mucho menos va a cumplir con una tontita. No importa que sea bonita. No, no sirve. Yo he visto gente dejando mujeres que son bonitas y fieles y todo bueno. No tienen nada de descalificación ellos y las abandonaron. He visto las cosas más raras en mi vida ya, que yo sé perfectamente que en este mundo lo único que se puede confiar es en Krishna y la madre naturaleza. Eso sí cumple. Y desde luego los devotos puros de Krishna cumplen también, pero aparte de eso no cumple nadie. Entonces, ¿qué pasa? Tremendo karma. Uno se cae a qué. Algunas personas consideran cuando alguien se casa que se cayó. Pues se cayó del brahmachari, pero no se cayó de la cultura védica. No se cayó del servicio de maestro espiritual, porque el servicio grihasta también existe y también es bendecido. Claro, la renuncia, el brahmacharya, es algo especial, es un regalo especial. ¿Y quién lo puede sostener para servir toda la vida? Maravilloso, ¿no? Pero caer al sexo ilícito, eso es terrible. Eso es un sufrimiento. Entonces, en tal cual, por ello, tener una esposa o tener hijos significa que tienes que pagar tu lujuria con trabajo diario. Te sabe, algunos devotos salen trabajo muy duro para Krishna porque son brahmacharis de excelencia. Yo siempre digo a las brahmacharis, tu brahmacharya vale la pena si tú trabajas para Krishna como si tuvieras 10 hijos. 10 hijos, Ronnie. ¿Ah? Cosa serio. Si tú trabajas para Krishna como si tú tuvieras 10 hijos, tu brahmacharya es 1A. Adelante. Eso sí es un brahmachari. Trabajador de corazón. Pero muchos brahmacharis no son así. Ellos dicen, Jai, Prabhu, ahí llegó el comandante. Se vuelan. Y cuando llega la reunión de servicios, están en el baño. Y mejor dicho, ¿no? Solamente hacen cuando ya casi el presidente la está quemando con sus ojos de castigo. Y no hacen nada. Bueno, okay. Hoy voy a hacer un poquito. Y mañana otra vez. Entonces, ese tipo de brahmastras o no brahmacharis, ¿no? Es otra especie en realidad, ¿no? Hay griacharis, hay brahmastras y otras cosas más raras aún. Que no voy a entrar aquí en detalles. Entonces, ese tipo. Pues en una manera u otra, el único castigo merecido es que se case. Perdón, no quiero hablar mal de los grihastas, pero es un poquito realista, ¿no? Porque si se casan, su pereza se acabó. Porque en el momento cuando abrazan la bellísima doncella, ellos piensan, esto es maravilloso. Después que yo he sufrido tanto como brahmachari. Por fin conseguí que me lave mi doti. Y conseguí que me cocine la preparación que tanto me gusta. Ay, encima me da besos. ya llegó la hora de fiesta. Así piensa el estúpido. Sí. Ustedes se ríen, no sé por qué. Eso es serio. Entonces, viene el matrimonio, todo bonito. Ya se asusta un poquito por tanta formalidad y tanta firma y tanta gente mirando. Pucha, eso parece ser importante, este matrimonio, ¿no? Ese no era como la noche de placer, ¿no? Ahora viene... Pero todavía viene papá y mamá y las padres de la novia están muy felices y pagan todo. Parece increíble. Hasta vienen y le dan regalos. Hay las ollas y aquí y con le... ¡Ay, qué bueno! Y de vez en cuando le preguntan, ¿y qué trabajo haces? Sí, yo trabajo. ¿En qué? Cosas diferentes, lo que aparezca. Oh, ya se asusten. Pero eso no es nada, eso solamente es la fiesta de la introducción. Pues ahora viene la cruda realidad, se acaba la fiesta, la mujer a lo mejor ya tiene una panza gorda. Usted sabe, eso indica varios meses de poca acción, ¿no? Eso no, ¿qué va a hacer una mujer con esta barrigota? ¿Sí? Ese escasamente está cuidando su salud y su alimentación, su dieta. Y si, bueno, algunas mujeres tienen un embarazo tan maravilloso que actúan como si no pase nada, pero algunas tienen un embarazo complicado que prácticamente son 9 meses semi-enfermos. Con vómitos y con esto. Y el hombre pensaba... Bueno, va, llega a mí. A ver cómo se ve el gusanito cuando sale. Entonces, ahora viene la cosa dramática. Ahora, la doncella dice, ¿dónde va a estar el parto? Y, a propósito, ¿dónde vamos a vivir? Ah, bueno, se consigue un cuarto alquilado, con baño compartido. Entonces la mujer dice, ¿y esa es mi casa? ¿Esa es donde tengo que estar? Y dice, vamos a trabajar duro, vamos a conseguir algo mejor. 3 años después dice lo mismo. Están ahí, vamos a conseguir. Mejor dicho, viene un castigo tremendo. Un hostigamiento de pagos, pagos, pagos y pagos y pagos y pagos y pagos y más pagos. Y después los otros pagos. Eso no termina en los pagos. Entonces usted pagues, facturas. Y lo problemático es la esposa nunca está satisfecha. Dice, tú pagues, pero mira cómo él, mira el otro que tiene y mira este que tiene. Entonces él comienza a mirar a la mujer como la que está torturando. Porque ella le está haciendo caer en cuenta diariamente lo que falta, la pobre. Porque ella sabe lo que hace falta porque ella mantiene el hogar. ¿Eh? Tanto lo hostigan que el hombre ya no aguante. ¿Y qué hace? Se comienza a tomar alcohol. Esa es la historia común de este mundo. Se comienza a drogar. Alcoholizado, ya no aguanta lo que... Ya no escucha lo que dice la mujer. O llega a la casa enojado, entonces ella ya no se atreve a decir nada. Entonces, ¿eso qué es? Pues para mi concepto es un castigo. Es un castigo muy fuerte. La única forma de salvarse de este castigo es cuando desde el inicio de su matrimonio pones Krishna en el centro y lo mantienes allá, entre tú y la esposa y todo, adorando a Krishna. Y Krishna significa el guru, tiene que estar allá. Si tú no tienes el guru en el centro de la casa y haces lo que él dice, porque el guru debe ser la autoridad, no la esposa. El guru debe ser la autoridad, no la falta de la economía. Que yo solamente trabajo cuando ya no hay nada de comer. No, eso no es así. Mejor dicho, es muy difícil cuadrar la vida con Krishna en el centro, porque también es difícil en un templo siempre mantener Krishna en el centro. Y aquí es fácil, mangal arti, conferencia, prasada, todo circula con Krishna, pero si uno se olvida de esto, ya no ofrece reverencia en el altar, ya no canta el Gayatri Mantra, ya comienza a comer boga, etcétera, etcétera, ¿no? Todo se va al suelo. Entonces, el brahmachari vuelto griasta tiene que entender: ahora trabajas duro o si no vas a terminar un chichipato. Completamente desgraciado. Un hombre que ni siquiera puede mantener su familia bien y al templo ya no le da nada. Ni siquiera al templo le suelte un dolor al mes. Solamente va al templo para envidiar a los demás que les vaya mejor. O para criticar los que están trabajando allá, la mente contaminada, la envidia le contamina a uno completamente, ve los defectos de los demás y uno sufre y sufre y sufre. Pucha vida, ¿por qué fuiste tan perezoso de brahmachari que le tocó esto? ¿Eh? Si eres brahmachari, no sea perezoso, por favor. Si no, vas a pasar exactamente por lo que yo digo ahora. Ese es un panorama amplificado. Entonces, tienes que ser capaz de trabajar duro, por gusto y devoción. Y cuando tienes que mantener a la familia, sigues trabajando duro, por gusto y devoción. Y le sobre, por supuesto, para mantener a Krishna y Guru en el centro. Porque si uno no apoya en nada, pues se siente desvinculado poco a poco. Entonces, eso es una cosa triste. Entonces, realmente, cuando yo observo la vida grihasta, yo la veo más bien un castigo por pereza. O un castigo por lujuria. Pero un castigo protegido. Porque por lo menos como griasta, uno puede seguir siendo un devoto, seguir practicando la autorrealización, seguir ser un predicador de la Academia Vaishnava, seguir ser uno que llega al templo y entra al altar y hace un artic, seguir siendo un importante miembro de la misión de maestro espiritual. No es que me casó y perdí todo lo bonito que yo tenía cuando yo era brahmachari. No, no es necesario perder nada. Pero tiene que luchar por ello. Entonces, prácticamente, el mensaje de la vida griasta es: trabaja. Porque nadie más tiene la responsabilidad de mantener tus hijos. Téngalo de seguro. Tus hijos están a tu cargo. Y si no los cuides, la próxima vida serás tú uno de esos hijos donde los papás no quieren dar, no quieren hacer, se pelean. Esto es el Kali Yuga. ¿Quién son las vacas que se llevan al matadero? Ellos son los mataderos, las matarifes de la vida pasada. ¿Quién son los niños de las familias de desastre? Son los padres que daban desastre a sus hijos en la vida pasada. Eso se llama la ley del karma. Acepte tu karma y haribol. Acepte tu karma y trabaja duro. Trabaja con tanto ánimo como lo trabajan los líderes. Nadie puede ser un líder si no va a trabajar muy duro. En el mundo natural se vuelven líderes los que se identifican, los que dicen: eso es mío, mi servicio, yo lo voy a hacer. No los que dicen: ay no, yo no tengo tiempo, ay no, qué pena. Y para ser un buen ser humano, más le vale volverse líder. Porque grihasta significa líder, ¿no? El esposo tiene que liderar la familia, la mamá tiene que liderar los niños. Todo el mundo tiene que liderar. Esa es la biología de este mundo. liderar. Entonces lidera de verdad. ¿Para qué? Puedes ayudar y para que su vida pase con algo hermoso. Los que piensan que pueden disfrutar la vida sexual y evitar el trabajo duro, ellos son castigados en la próxima vida severísimamente. Esto se les van a cobrar triple, cuádruple, quíntuple, todo el estrago que has hecho por acá. El que piensa que puede disfrutar la vida sexual y después haciéndose la mosca, fresco, ¿eh? Eso sí, mejor dicho, no hay ningún castigo de trabajo que será suficientemente adecuado para él. Y tranquilo, la creación de Dios tiene castigos de trabajos para los sinvergüenzas y los tiene y los aplica. Si no, ¿quién son la gente que están en la cárcel obligado en Siberia de trabajar? ¿Quién llegó allá? ¿Sabe qué es esto? ¿El gulag? 30 años Siberia cargando piedras con una sopita de agua y un pedazo de pan y un látigo en la espalda si no te mueves. ¿Quién es el que llegó allá? Piénselo bien. ¿Quién se merece semejante castigo? Ese fue el perezoso de la vida pasada. Ese fue el tipo que dejó sus niños tirados. Ahí se le van a cobrar y cobrar y recobrar. ¿Y no crees que son pocas? En este mundo el trabajo forzado, los castigos, eso está por así. Entonces mejor más le vale trabajar muy duro y cumplir con todos. Y cumplir. Y si esposo cumple con Krishna y la esposa cumple con Krishna, es un matrimonio feliz. Aún así tiene que cuidarse, porque Kali Yuga es peligroso. Si quieres algo, cuídalo bien. En el mundo material, los matrimonios funcionan así, hoy en día. Él trata de hacer lo mínimo para ver hasta dónde aguanta la esposa. Y ella también trate de limpiar lo mínimo y arreglar lo mínimo hasta donde aguante el esposo. Entonces las dos están jalando hacia sus lados mayásicas hasta que el uno dice, ya no aguante, tú cambias o no sé qué va a pasar, o viceversa. Siempre, en vez de estar unido por una causa, agarrándose fuerte y luchar firmemente para Krishna, están luchando hacia sus sentidos. Siempre, el tipo llega más tarde, entrega menos plata, es un hostigamiento. Prácticamente, el matrimonio de hoy en día es una declaración de guerra. Una declaración de guerra, como dice, la fría. No se pegan todavía. ¿Eh? Pero traten de privar el otro de lo máximo de favores. Ya ve, aguantó. ¡Ja! Qué bueno, gané. ¿Eh? ¿Eh? Ya conquisté terreno. Y todo eso circulando alrededor de la podrida temática sexual. Ese no es amor. Mejor dicho, cuando la mujer quiere una lavadora, entonces primeramente tiene que complacerlo. Y cuando él está como, ay, mi querida, ¿sabe qué? Necesito una lavadora. Ay, esto, por esto me estaba tan cariñoso. Y ya sé cómo es la cosa. ¿Eh? ¿Sabe qué es esto? Eso se llama prostitución hogareña. con el sexo lograr sus propósitos, nada más. Ese es amor. Ese es podrido. Ese no es nada. Amor significa uno ora a Krishna para que Krishna le haga a uno un instrumento de su amor, invite a un niño para que uno pueda servir al niño y traerlo. Eso sí, ahí se puede decir, hay respeto, hay amor. Y ahí dice Krishna, yo bendigo. Caso contrario, es solamente karmas. Karmas de lujuria. Entonces, uno paga el karma de la lujuria. El sexo parece quizás algo semi-romántico. Ese no es nada romántico. Ese es un instante de karma impactante para el resto de la vida. Entonces alguien dice, no, pero yo me lo organizo. Tengo planificación familiar. Pero esa planificación familiar significa que uno no tiene amor. Uno solamente está en el campo de placer mundano. Y por eso viene el Bhagavad Gita y dice, déjate, Steinmeier, tú no eres este cuerpo. Ve a tu esposa como devota de Krishna. Ve a tu esposo como representante más espiritual. Deje de ser tan fregada. Organice su vida. Trabaje duro. Tengan un deber prescrito. Organicen su vida y las cosas saldrán mejor. ¿Les parece difícil? Pues sinceramente a mí no me parece difícil. Solamente requiere que uno se decida que sí. Voy a hacer las cosas bien hechas. Y cuidarse de los engañadores, uno lo hace antes que una mujer se junte con un hombre en conciencia de Krishna. Ella tiene que preguntar su padre y su maestro espiritual, ¿qué piensa él de esto? Porque él tiene una mejor visión y va a ser asesor para que las cosas se hagan bien. Claro, esa metodología no es muy popular. La verdad es, hoy en día, los hombres casi nunca vienen a pedirme la mano de una hija. Se lo digo, casi nunca. Son puros chichipatos. Son las mujeres que vienen a mí y preguntan, Gurudeva, ¿le parece que ese fulano que está tratando de coquetear conmigo, será que ese fulano me conviene? Ese me ocurre de 30 casos de interés de hombres por mujeres y viceversa. Son las mujeres 29 veces que me hablé del hombre una. Porque las mujeres tienen un poquito más confianza en este sentido del maestro espiritual, porque ellos saben que él es mi padre, mi bien queriente. Él, si me case, él va a querer que me case con una buena persona, ¿no? Entonces ellos vienen. Los hombres no hablan, ¿sabe por qué? Pues ellos saben, tan pronto que me vienen, dicen, Gurudeva, estoy muy atraído a tu hija tan especial que tienes. Entonces inmediatamente dicen, ajá. ¿Qué trabajo estás haciendo, Prabhu? ¿Qué responsabilidad tienes? ¡Ay! A ver, vamos a hablar con tu presidente sobre tu hoja de vida del año pasado. ¿Cómo le ha ido? ¿Cuántas veces fallaste? ¿Cuántas tonterías hiciste? Entonces yo dije, usted ni siquiera organiza bien su propia vida y ahora quieres meter a una pobre muchacha en esto. Ah, no, ella es buena sanquitanera, ella puede colectar. Ah, uno de estos eres. Entonces llévete una patada en el trasero. Eso no es lo que necesito. Yo necesito a alguien que me va a responder por mi hija, la va a cuidar cuando esté embarazada, cuando tiene los hijos en la casa, y que vas a seguir guiándola, y que tú ni vienes a las clases, no das conferencia, un chichipato, perdón. Por eso los hombres no me preguntan. ¿Ahora se da cuenta por qué? ¿Mm? Pero para casarse tiene que ser de primera, si no va, ¿cómo va a casarse? Va a quedar la mujer parada, mal parada, como le dejas el templo, el sankirtan, la cocina, el esto y aquello. Vas a dejar a todo el mundo mal parado. Entonces mejor trata de ser un brahmachari mediocre, mejor que volverse un grihasta caótico y fallando. ¿Se dan cuenta? Cosa seria, ¿no? Tengo que hacer esto. ¿Quién va a ser capacitado de ser un presidente de un templo? Pues un hombre de primera. ¿Quién va a ser encargado de algún departamento? Un hombre de primera. ¿Quién va a manejar el Lakshmi que colecten los devotos? Pues tiene que ser un hombre primero. ¿Quién va a cuidar mis hijas? Pues un hombre de primera. Si no es un hombre de primera, ¿para qué quieres que... Ay, pues, entonces, no, para... Estamos en maya. ¿Sabes? Estamos en mucha maya. Entonces, esa es la justificación. Porque ustedes están en maya, entonces van a volver una pareja que sale de maya. Está muy raro todo esto. Muy raro. Y por esto es difícil formar matrimonios espirituales hoy en día, porque no hay gente calificada. La gente no se quieren calificar. Pero sí quieren disfrutar. La lujuria sí la tienen bien prendida. Es un proceso de sacrificio, ¿cierto? Por eso, adelante con ánimo. Cuídense en este mundo. Cuídense mucho. Para que el amor trascendental, bendiga a todos ustedes y a sus hijos en caso que lo tengan. Y si no tengan hijos, pues que hagan muchos devotos, que prediquen y tengan hijos espiritual. Porque uno puede tener hijos entregando el mantra a ellos. Por eso la relación guru-discípulo es vigente. Esa es una relación. En la India, en un documento local, tú puedes decir hijo o discípulo del vale lo mismo. Vale lo mismo legalmente antes de la corte. Porque es reconocido esto de que cuando uno recibe el mantra y se entrega en la relación con el maestro espiritual, uno se vuelve un hijo espiritual. Es el segundo nacimiento. En base de él se hacen las cosas espirituales. En base de su primer nacimiento, de repente recibes una gerencia, ¿no? Arco, porque yo soy hijo ilegítimo de fulano, ahora se murió, entonces ahí me toca ahora tanto porcentaje de lo que dejó. Ahora tengo que pelear con el resto para ver si le dan algo. ¿Ok? Pónganse las pilas y no se desanimen. Yo no hablé estas cosas para desanimar a alguien. Yo hablo esas cosas para ponerles las pilas. Y para que los que están en esta gran lucha sigan luchando adelante. Y los que tienen ya hijos grandes devotos, que enseñen a los demás cómo se hizo esto. Porque ese es también... Y en este sentido también mi última palabra. Y las mujeres que tienen hijos y se aguantan los esposos, todos se merecen premio de hoy. De medalla de oro, porque ese también cumplía y hace las cosas bien, claro, si son mujeres muy trabajosas, ¿no? Si no son ellos las reinas de Maya, las pobres mujeres, ¿cómo las tienen? El otro día estábamos en la playa Chacrimar, entonces habían hecho un palco grande la municipalidad, entonces yo aquí había un devoto cantante famoso, entonces yo dije, vaya allá a ver si puedes cantarles una canción, como tenían todo el palco montado y equipos. Entonces él fue allá y regresó todo asustado, porque justo cuando llega allá tenían la competencia de la muchacha con el mejor bikini. ¿Sí? Miss Universo, Miss Café, Miss Banano, Miss Ecuador, Miss Loquita, todas mis, y que lo único que hacen es degradar a la mujer a ser simplemente unas aspectos, apariencias de física. Solamente es un desprecio a la mujer tan extremo que se hace en este mundo. Claro, los hombres todos son estúpidos, todos locos. Entonces ellas dicen, esta muchacha, a ver, déjate ver en bikini, a ver cómo te ves. es la cosa más asquerosa, la mentalidad, ¿no? Entonces ahí están y piensan que prácticamente es como un mercadeo de carne. Y la princesa, la Miss, la reina, ¿no?, la que gana esa estúpida competencia y recibe una plata. Entonces para llegar allá, le entrevistaron a una modelo, usted sabe, esos top modelos que ganan $10,000 al día mostrando su cuerpo poco vestido, ¿no? Entonces, esta modelo que llegó a uno del top, le hicieron una entrevista, díganos, ¿cómo llegaste al éxito? Era muy simple, me acosté con todo el mundo. Fue un escándalo en el mundo de los modelos, pero ¿cómo puede decir eso? Y ella dice, es la verdad. ¿Eh? Es todo, es un mundo de prostitución. La mujer no es respetada. La mujer es solamente un instrumento para los hombres sin vergüenzas. Es una cosa completamente desgraciada. Entonces, por supuesto, nuestras hijas no deben entrar en alguna situación tan espantosa. Pero los hombres son muy degradados. Los hombres en Kali Yuga, no, eso. No respeten esto. Si los hombres respetarían su esposa y sus hijos, no habrá una madre abandonada. No habrá todo ese caos. Entonces Prabhupada vino a un mundo de degradación para predicar la devoción y el cumplimiento genuino de una vida espiritual. Srila Prabhupada aquí, Jai. Srila Prabhupada, gracias por su misericordia de despertar conciencia humana en aquellos que le prestan atención.